Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Pues aquí escuchando esta nueva versión de Toreros, After Olé, que no era premeditado, pero ha surgido así porque alguien en la radio nos ha quitado la... Porque nada, ya oiréis por aquí voces. El inicio y... de, pues ese, con la canción original de Toreros After Olé, que siempre poníamos, lo buscan en el YouTube y la ha puesto sin escucharla antes y resulta que era... una versión distinta que hicieron. Era Medina Zara eso, tío. No. Un comienzo muy horrible. Un comienzo distinto y nada, que ¿sí? Creo que esto es, por lo que pone aquí por lo menos, es lo del EP este que ha salido de las grabaciones de Radio Nacional de España del año 83. Ajá. Pero vamos, tampoco sé exactamente. O sea, que no es ninguna versión venida de otro grupo. No. Es de ellos y nada más se nota. A ellos lo que les iba era el flamenco. Y nada, que estamos otro programa más aquí. El pasado programa lo hicimos con los Sin Talento. Le estuvimos aquí en el estudio. Les sufrimos y mucho. Y bueno, parece que al final no quedó tan horrible el programa. Sí, y... ahí ya tenéis para descargar y reíros de sus contestaciones. Y bueno, ellos. Si bien es cierto que se nos ha cortado parte de la entrevista, sí. Vamos a ver si la podemos recuperar hoy, pero bueno, pero en principio ahí se ha quedado. Y que hemos colgado la entrevista y hay un programa de por medio que no pudimos tampoco recuperar, pero que hoy sí que recuperaremos y colgaremos lo antes posible para ir actuales. Ajá. Y nada, que vamos a poner una cancioncilla. Vamos a empezar con lo tuyo, por ejemplo. Sí, bueno, yo he traído hoy poca música porque no tengo mucho tiempo, pero he traído un bombazo que es una primicia mundial. Y, ¿la tienes y dentro bueno, de Catope? Sí, sobre todo porque son amigos, son gente excelente, excepcional. Y no se me ocurren más cosas con ex. Y no, en serio, que... Joder, bueno, a todo esto yo... bueno, no creo que se enfaden por ponerlo porque lo han mandado ellos. Sí, claro, no. Esto porque me esto lo ha no dicho está más... Ah, vale. Sí, no, si no, yo vale. no hubiera osado a traer... Porque es... No, sí, sí. Que nada, que este no es el adelanto. Vamos a traer a Venganza, que ya hemos hablado aquí de ellos, gente de Zaragoza, que bueno, viene de otros grupos como Plaga o Los Moco. Y que hicieron un pedazo de concierto aquí en Madrid. Exacto. Los pudimos escuchar por primera vez en el segundo aniversario de Catado Pain, en el Coco. Y pues bueno, aunque yo ni yo estábamos a mil cosas, tampoco les pudimos prestar toda la atención requerida. Pero bueno, yo luego los vi en Zaragoza y brutales. Ahí me queda por verles. Así que bueno, que nos ha hecho mucha ilusión ahí que enviaran ya en correos que está enviando Juan para el concierto que tienen con los Raptures allí en Zaragoza. Que tocarán ellos y este grupo de León. Y bueno, pues nos han enviado dos canciones que están subidas al Mega Upload. Sí. Y nada, pues es para un adelanto del K7 que van a hacer dentro de poco. Ah, lo van a sacar en cinta. Sí, lo van a sacar en cinta. Y bueno, ya está grabado, lo grabaron con el Paul en... ¿Cómo se llamaba? Era, no me acuerdo el número, pero un número, Puñalada Recording. Sí, pues, joder, que nada, que... Lo único que esto creo que no está terminado. No, yo creo que le queda, pero está, suena pero muy ya, potente, ya suena muy bien, guapo. Que no sé yo por qué Juan se raya tanto, suena muy punk, como el otro día estuvimos ahí hablando con el señorito Paul. Sí. Y que sí, que adelante, que vamos, que lo va a petar. Ya la gente que la escucha me ha dicho que le gusta, así que ahora que lo escucharás. Yo tú. Cuando... No, si yo lo he escuchado. Ah, ya lo has escuchado. Claro, bajado, si también. La cosa es que a mí me llegó el mail de lo del concierto y tal. Y claro, no hablo con él. Y cuando lo he visto ha sido de joder, qué guapo tal, por fin los puedo escuchar, lo he escuchado y me ha encantado. Pues eso, que vamos a disfrutar, yo creo que vamos a poner la de Venganza como presentación de lo que son ellos. Así que además tienen una intro y todo. Sí. Así que a ver qué os parece. Pues ahí van los Venganza de Zaragoza. De un primer momento, el Poder Ejecutivo es el que ha intentado por todos los medios... Para un momentico, creo que ya lo que está diciendo es este de la misión que tiene al concederle la última palabra. En relación con el juicio que se ha celebrado, ¿tiene algo más que decir? ¿Sí o no? Sí. Pero no siga por ese camino. Bueno, pues lo diré claramente. Bismillahi arrahmani arrahim. Wajja anna min bein edifin. ¡Ya! Grandes, qué grandes. Venganza, venganza. Nada más mola ahí ese, esa los rabia coros, que destila. Y los coros que le han metido, que bien quedan los coros. Son coros a mí. No, esto, y lo bien que te lo pasas haciéndolos, ¿eh? Sí. No, y me da ahí como cierto toque, le da cierto toque hoy, así de fuerza y tal, brutales. Y que, joder, que perfecto que te hayas traído esta canción, porque casi todos los grupos que he traído yo es de este palo: pum, sucio, guarro y acelerado. Y nada, vamos a empezar primero con lo Suco de Nabo, de Killer Pandereta. Sí. Y ya diré, le voy a poner la canción y luego digo por qué también les he traído. Y es del CD este que sacaron, que se llamaba Vivos pero con aspecto de muertos. Que en realidad lo que era juntar las dos grabaciones que hicieron en el año 2006 y 2007. Y nada, voy a poner una canción que me encanta, que se llama Viejos Inútiles, Jóvenes Podridos. Así que vamos con ella. La juventud se muere de asco, mientras nosotros de total, como las comidas de la basura, fumando con ideas del puto suelo. Los del rincón se mueren y son olvidados. No consiguen comprender cuando fueron traicionados. Viejos inútiles, jóvenes podridos. Viejos inútiles, jóvenes podridos. Ilusiones perdidas, vidas sin ilusión, sueños frustrados, ¿para qué soñar si no hay todo? Una corriente de 15 años vaga eternamente por la ciudad. Estas calles son un cementerio de la juventud de magnificada. Vivos pero con aspecto de muertos, todo perdido, nada que querer. El paso de los años está demostrado que lo único que importa es el final. Viejos inútiles, jóvenes podridos. Viejos inútiles, jóvenes podridos. Pues ahí teníamos esta descarga de odio también, que va a ser la tónica de este programa, que por cierto, programa número 95, con rima, ahí, con rima incluida, que, joder, nos quedan ya solo 5 programillas para los 100. ¿Sí? Ya ves cómo pasa el tiempo. Ya ves, ese sería nuestro real aniversario, ¿eh? Sí. Bueno, de programa, porque al fin y al cabo, al hacer uno semanal... Pero bueno, está bien celebrarlo cada año y sí, luego cada centenario. Pero que me acuerdo yo cuando empecé yo a apuntar, cuando nos llevamos los programas desde aquí para llevárnoslo en el pendrive, sí. Y me acuerdo de poner 1 y tú decirme, no, pero pon 001. Y yo te decía, ¿pero para qué? Y ahora si no vamos entiendes. A llegar a 100. Pues ahí. Y mira, sí, hemos sí llegado. Porque luego te imagínate de tener que, cuando tienes todos guardados todos los archivos de cada programa, tener que estar poniéndole 00, sí, 010, es un coñazo. Pero que quién nos iba a decir que íbamos a llegar a... Y llegaremos a los 1000. A tener tanta música para poder llegar a 100 programas, ya. Cosa que me parecía imposible en un principio. Sí, yo me acuerdo que te rayaba mucho con eso. ¿Y luego qué vamos sí. a poner? Pues aquí, pues eso, a los Venganza, por ejemplo, sí, sí. Y a los Suco de Nabo. A todos estos grupos ahí que vamos descubriendo y que siguen creando cosas para nuestros oídos. Ruido, ruido. Y nada, joder, que decir de Suco de Nabo que no sé, unas letras súper pesimistas, pero muy buenas. Y que no sé, que me encanta. Y supongo que estará acabado este proyecto desde hace ya tiempo. Pero bueno, que vamos a seguir con más musiquilla. Esta vez nos vamos a pasar a al lado, a Barcelona, a con los OTAN. Que yo que sé, que yo creo que casi Jolín, todo. ¿No te has traído hoy el EP? No, no me he traído el de Infierno de Cobarde, se me ha pirado. Tenía yo ganas de escuchar porque no, nunca he oído ese. Pues para el próximo me lo traigo. Ese proyecto. Pues la cosa es que, no, de OTAN, pues yo que sé, no necesitan presentación, Peña de Barcelona, tal, no sé qué. Pero yo que sé, tienen dos EPs. Tienen dos EPs. Y la cosa es que yo creo que casi todo el mundo lo que más escucha son los EPs. Y parece que mucha gente se ha olvidado de que ellos hace muchísimo antes de que sacaran esos EPs sacaron una cinta muy bonita y que se llamaba Jódeles y que era la rehostia, porque a mí realmente casi lo que más me gusta de OTAN es la cinta, también puede ser por el cariño de haberlo escuchado durante sí. tanto y sabes tanto tiempo, que lo demás está de puta madre, incluso realmente yo que sé, somos las canciones más rápidas, repiten algunas en el primer EP y son más rapidillas y eso me gusta más, pero no sé, este tiene cierto encanto ahí. Y me he traído una canción que es de mis preferidas, que es esta, es esta mi vida. Y así que atentos a la letra. Pues eso, que a la mierda el puto trabajo, que nos jode y que lo odio. Y todo el mundo debería odiarlo. Y odio a las personas que dicen que cuando no trabajan se aburren. Deberían morir por hijos de puta. Y lo de cómo es eso del trabajo te dignifica. Eso, como en la intro esta del disco de Ugly Bastard, que lo sacaban de un monólogo de no me acuerdo quién era, que decía el trabajo dignifica, el coño de tu abuela dignifica. Y joder, que vaya asco tener que haber vuelto a currar y que ya empieza a joderme días el curro. Sí. Pero bueno, todos los trabajos son una mierda, pero hay que currar, por desgracia. Y que nada, que antes he dicho que había puesto la canción de Suco de Nabo por una cosa y se me ha olvidado comentarla, pero no pasa nada porque va en relación también con este disco, ya que aquí cantaba el señor Teodoro, que es el hacedor del fanzine Alta Intensidad, bueno, Boletín. Lo que pasa es que el número 5 que sacó ya hace tiempo, en julio de 2009, que yo no lo tenía, me lo pillé hace poco, y lo sacó en formato fanzine gordito, porque hace, vamos, lo único que incluye el fanzine es la editorial, una entrevista a los Suco de Nabo y reseñas de discos. Lo que pasa es que la entrevista a Suco de Nabo es muy, muy extensa, porque fue hecha por, vamos, grabada por, o sea, no es contestada por email, sí. Se nota. Y aparte, como el fanzine está escrito completamente a mano y todo hecho a mano, cosa que está muy bien, pero yo le pongo una pega y es que a veces te cuesta entender la letra, aunque se entiende todo, pero sí, es que a veces cuando escribes a mano luego te tienes que plantear que tu letra a lo mejor es un poco claro, difícil no. Para el resto de personas. Sí. No, y sí que es cierto que no tiene ningún problema. Pero como que me echáis un poco para atrás empezar a leer porque era de, uff, letra escrita a mano, qué putada. Pero bueno, se entiende todo, así que no hay ningún problema. Y la entrevista es la hostia, es súper larga y hablan de todo un poco. No es una entrevista nada típica. Y sobre todo decir también que la portada me encanta. Mírala. Ya, sí, ya está. Y yo me acuerdo y cuando estuvimos hablando el otro día y yo decía que sí, que sale un águila en la portada, que sale un águila. Ah, ¿verdad? Claro. Sí, es un águila. Vale. Y ya que estamos hablando de fanzine, vamos a hablar del último fanzine que también ha sacado el señor Teodoro, que es el número 20 del Scoop al Alcalde, ahora denominado Speed on the Major, que nada, que está cambiado el título porque como ahora vive por Inglaterra, pues lo saque en inglés, así supongo que practicará. Y se va público más amplio. Sí. Y no pasa nada porque tampoco pierde público, porque cualquiera que haya ido al colegio y le hayan dado clases de inglés, por muy mala nota que sacara en inglés, lo entendería. Con que hayáis visto Masi de pequeños, sí, en plan, I am Masi. Sí. Pues ya con eso tenéis el nivel suficiente para poder entender el curso de Teodoro en el Python de Mayor. Hombre, también no es tan hincho. Yo cuando me lo decía, sí, en el rollo este... Sí, yo cuando lo vi dije, estás flipando, no creo que mucha gente entienda todo el fanzine. No, ni de coña. A mí había alguna cosilla, sí, que me costaba, pero quieras que no, pues yo qué sé, tampoco se me da tan mal el inglés y yo por lo menos lo he entendido. Oye, todo. Oye, pero me encanta. En el fondo esto, o sea, aparte de... De leerte entrevistas, de ver música, supongo que también habrá cosas políticas y demás. Sí. Luego aprendes inglés, tío. O sea, exactamente. Gente como el señor Jonathan, que no le gusta el inglés, ¿no? Que... Sí me gusta, lo que pasa es que me da pereza. Claro. Pero es más... Yo que sé, gente que no le mola nada el inglés, que en su vida va tal, pues yo que sé, con un fanzine en inglés estás promoviendo que la gente practique el y luego inglés. Venga un grupo guiri y sepamos todos decir... Yes, the squat is there. No, si a mí, por ejemplo, lo único bueno que tiene mi trabajo es que como tengo que comunicarme en inglés, la verdad es que eso siempre, joder, ha hecho que recuerde millones de cosas y aprenda más. Y después de leerme el fanzine dije, ¿qué coño? Me voy a pillar ahí fanzines en inglés y me voy a forzar ahí a... Es que estoy pensando que como si fuera el típico reclamo publicitario ahí de septiembre de las cosas, claro, de los kioscos. Claro, por eso ahí, hey, joven, pum, ¿quieres aprender inglés? ¿Quieres poder seguir leyendo? Con el Python de Mayor por Teodoro podrás hacer además, un curso intensivo. Es publicidad agresiva porque es, sí, como, sí, ¿te gustaba Scoop al Alcalde? Si quieres seguir disfrutándolo, te jodes y aprendes inglés. Sí, sí, tío. Nivel 1, tal. Claro, en cada número va a ir aumentando el nivel de inglés, claro, y metiendo más gente. Jerga ahí de los bajos fondos londinenses. Al final intelectual punk, ¿sabes? Claro, tío, totalmente. Leído tu fanzine en inglés. Y nada, decir del Speed on the Major, pues que, pues como eran los demás, Scoop al Alcalde, con bastantes, mete como tres o cuatro tiras cómicas, algunas que, hay una que ya sé, yo por lo menos ya la había leído en el fanzine con Don, pero la había leído en castellano, pues ahora la leí en inglés, que eran sobre las aventuras de Boco Protesta. Y sí, y luego pues habla sobre todo de grupos antiguos de que ha habido por España, como los Potas de Burgos, Desahuciados, y no sé, habla pues eso un poco, yo qué sé, quien se haya leído una Scoop al Alcalde sabe lo que se va a encontrar y que está muy chulo. Así que nada, pasamos a seguir poniendo cancioncillas y voy a poner una de un grupo de Barcelona que se llamaban MOV 97, uh-huh, que yo siempre decía, ¿por qué se llamaría MOV 97 y no MOV 57? Porque sería a continuación de, sí, MOV 47 o gilipolleces así. Pues es porque lo sacaron en el año 97. Ah. Y nada, es un grupo formado por peña de Violent Headache y Bad Taste. Y sacaron, bueno, yo por lo menos lo único que tengo es un split que sacaron junto a BC Records, o BC Rookers, que diga. Y he traído la canción número 3 de MOV 97, que se llama Smart and Beat. Y por lo que tengo entendido, las letras se las inventaban, claro está. Y luego le ponían títulos en sueco o en finlandés. Y ahí, a tirar para adelante. Sí que sí. Así que ahí van los MOV 97. Se lo piensa. Yeah, Bueno, pues ahí teníamos esta pequeña cancioncilla de los MOM 97. Y ahora de tierras catalanas vamos a ir al centro del Donut. A tierras mostoleñas. A tierras mostoleñas. Y pues, si nos dejan, porque ahí van. Y ahora hablamos de ellos. Venga. Estaba la mar. Qué buena. La mar canción. Brava. Que joder. Un grupazo. Que como podéis haber entendido la canción, es un abordaje. Y nada más, tocaron hace poco, la semana pasada, en el concierto. En el festivalillo anticarcelario. Y que sigo diciendo lo mismo. El disco suena de puta madre, pero no les hace justicia. No. Es nada. Que también. Es que. Hay que verles. Que lo viven mucho. Hay que verles. Y el directo es impresionante. Porque, sí, lo dan todo. Exacto. O sea, el sentimiento que tiene cada uno de los componentes a la hora de cantar y de tocar es brutal. Es gente que lo vive, pero no lo vive. O sea, no es que lo viva, es que lo vive a muerte. Sí. Y es que es ya solo verle las lo caras. Lo transmite a la gente. Sí, es sí. Montón, y eso sea. Influye mogollón a la hora de ver un sí. grupo. De que no solo se crean lo que están cantando, sino que encima lo sientan con tanta pasión. Ah, y aunque luego verdad. Se enreden con los cables. Porque no se queda cada uno en su sitio, ¿no? Van dando vueltas. Como ver un poco el juego de la silla. Pero vamos, que sí, que siempre sorprende cómo la gente, el público lo da todo en estos conciertos de los que tocan abordaje. Así que un saludillo para el Chinas y para el Paul. Sí. Que seguro que algún día escucharán esto. En cuanto se lo digamos irán corriendo. A ver si nos metemos con ellos o no. Pues un abrazo. Y nada, y seguimos ahí, que Johnny Tene ha traído más musiquillo al estilo Killer Pandeleta, ¿o no? Bueno, de todo un poco. O sea, he traído mucho punk aberrado. Pero punk. Nada de mezclas. Así que qué mejor que ya también que estamos con... con dedicatorias a gente de Móstoles. Esta canción se la vamos a dedicar a Mari y Miguel. ¿Sí? Y también a todos los demás componentes de Tirón de Bolso, entre los cuales también se incluye un componente de Abordaje, que acaban de sonar. ¿Sí? Y vamos a poner una canción que yo la descubrí gracias a ellos, porque es una versión que hacen de Antipasma. Y la verdad es que ni sabía que existía Antipasma o no les había prestado atención. Y desde que les vi esa canción en directo, dije, hostia, tal. Y me encanta este grupazo, que está con, en estos toca peña de, pues, de Escroto de Rata, de Infame, de, vamos, unos all-star de estos que tienen muchos grupos. Así que qué mejor que poner la canción que versionan los grandes Tirón de Bolso, que es la canción Pedro Álvarez. ¿Cuántas veces se puede repetir ese nombre en la canción? Unas cuantas. Y es del Speed que sacaron con el grupo brasileño Scato en el año 2007, sin rima, porque como no te acuerdas, y ahí van. A Pedro Álvarez lo asesinaron. Vaya jodida canción. Sí, sí, es que además, o sea, sí, siempre que escucho esta canción recuerdo a María ahí cuando siempre tiene que pasar el micro a la gente. Que sí, al Pedro Álvarez. Es que te ahogas, es que es demasiado rápido, o sea, sí, la frase es esa. Pero hay que muy tener, buena canción. Hay que tener buenos pulmones para cantar punk. Qué buenos recuerdos. Yo quiero que vuelvan ya. A ver si ya se dejan de tonterías, bueno, de tonterías, ¿no? Que se pongan otra vez ahí al lío. No y tiran para adelante. Que, es que además hay muchos fans, ¿eh? Sí, Tirón de Bolso para. Tiene mucho tirón. que, joder, para los poquillos conciertos que han dado, sí, sí, a sí. La peña. Hombre, o sea, es que allá donde cautivo, vayan. Allá donde vayan, enamoran. Y que nada, que vamos a pasar a la sección de antiagenda. Y a contar las cosillas que os podéis esperar este fin de semana. Este fin de semana hay muchas cosas, sobre todo destacar las jornadas dentro, fuera, dentro. Exactamente. Que están siendo muy interesantes. Tú estuviste en el fin de semana pasado en las charlas que hubo, ¿no? Estuve en la charla sobre... a ver si me acuerdo. ¿Centros de menores? Sí, la de centros de menores. Es que, claro, estaba leyendo justo ahora y digo, no puede ser porque el domingo, vale. El domingo fue la de centros de menores, o sea, miento, de CIE. Del CIE. Y yo estuve en la del sábado, que fue la de... No, estuve en la del viernes, que fue la de centro de menores, y me perdí la del sábado y la del domingo. Pero vamos, la del viernes también, genial, y joder, me encanta que... Un buen debate, además, ¿no? Me sí, dijiste la ponente muy buena. La ponente a mí, vamos, todo lo que contó, me encantó. Y nada, que joder, que además mola que se siga manteniendo ahí una media más o menos de 60-80 personas, que joder, para hacer charlas... No se ve todos los días. Sí. Y nada, que este viernes 16 a las 7, la lucha contra el centro de menores de Picón de Jarama, en Madrid. El sábado a las 12, nacimiento de la cárcel terapéutica, vis a vis con el nuevo laboratorio punitivo español, que me parece súper interesante, la que más, sin duda. Luego a las 7, explotación animal y especismo. Y por último, a las 9:30, monólogo. Ah, por eso pensábamos por eso, nosotros. Claro. Porque es que luego, chavales, hay concierto en Casablanca. Claro. Y estábamos pensando que iba a ser todo muy justo, pero claro, al no, ser un monólogo... Un monólogo será media horita, sí. Pues nada, y eso, y después de ver el monólogo a las 9:30, pues os vais corriendo al ladito, que está, podréis disfrutar de la velada musical en apoyo al periódico Todo por Hacer, que según pone, empezará a las 9:30 en puntual y terminará a la 1 en punto. Uh-huh. Y tocarán grandes grupos como Accidente, Vida, un nuevo grupo que a pesar de su nombre parece que va a tener muy corta vida, que es rollo punk rock, Conflictiva, de punk, Cizalla, que hacen hardcore, y luego tocarán también, Cambiando de Tercio, Por la Sombra, que hacen hip hop. Y esto es, decirlo, es en Casablanca, que es la calle Santa Isabel, número 21. Y está, vamos, si vais a las charlas, lo tenéis a... Ni vais siguiendo las riadas de gente. Exactamente. En 3-5 minutos estáis ahí. Y ya, que habrá rica cena vegana. Y bueno, ese mismo día también, como se juntan las cosas, como suele pasar y ser habitual en Madrid, sí, también habrá conciertillos en El Dragón. Ahora mismo no recuerdo bien, aparte de Última Esperanza, Faber Pugna y Colectivo Pinelli, no me suena, no recuerdo ninguno más, pero bueno, que también sí, hay conciertos, además son fiestas de la Lipa, aquí del barrio, y bueno, pues que os podéis acercar porque va a haber buen ambiente, sí. Siempre está bien apoyar fiestas alternativas, y encima, bueno, la Lipa es un barrio en el que el movimiento asociativo a mí me parece grande, muy bueno, sí. Los vecinos se mueven un montón. Y también habrá merendolas en la calle, gratis, malabares, en plan talleres de cosas para los chavales, teatrillo, yo que sé, que va a estar muy bien. Así que nada, este fin de semana eso, el jueves hay conciertos, ya más del ayuntamiento y demás mierdas, pero bueno, que en El Dragón sí que se van a hacer cosas, mientras tanto, alternativos a las fiestas del ayuntamiento. Y bueno, decir también que el domingo en las jornadas Dentro Fuera Dentro, pues habrá la presentación de, a las 12, presentación del proyecto e informe de las brigadas vecinales de la de observación, sí, de derechos humanos, y a las 7, psiquiatría y cárceles. Así que eso es lo que podréis disfrutar de este fin de semana. Y bueno, decir que todas las jornadas estas, donde ya hemos dicho, en la Plaza José Tarrío, y miráis ahí en internet. Que también, que antes se nos ha olvidado, si nos queréis comentar alguna cosilla, más allá de que colguemos los programas, tenéis ahí el chat este de la página, o nos llamáis, que ya sí que nadie llama. No, porque Pomelo ya ha muerto, murió. Ha muerto, y... ha muerto enterrado entre cajas de cervezas. y es que no teníamos más... chavales y chavalas que nos llamaran, entonces alguna, bueno, llamó otra persona, pero sí, porque... claro, para pedir que se desnudara Pomelo, eso sí, no valía. Sí, no, y alguna otra llamada, pero vamos, que luego cuando eso les tenemos que enviar por correo urgente el dinero para en compensación. Así que nada, seguimos recordando el teléfono, que es 911426912, y que nos dé vergüenza, joder, que los punk tienen que ser sinvergüenzas. Claro. De hecho, pues nada, pues con que contéis un chistecillo por antena o cualquier cosilla, o bueno, o convocatorias o cualquier cosa que sepáis que no hayamos dicho por aquí, os apetezca comunicarnos, pues eso, que no hace falta que mantengáis una conversación con nosotros. Simplemente decir lo que queráis y ya está, y ya está. Y nada, vamos a seguir con más cancioncillas de buen punk, esta vez con Los Crimen de Estado. Uh-huh. Que es de del Split con Sudor. La canción se llama Enemigo de la Patria. ¡Enemigo de la Patria! ¡Siempre quiero morir por la lucha de la bandera! ¡Aquí es para ver! ¡Este es mi enemigo! ¡Enemigo de la patria! que qué decir de Crimen de Estado, que me encanta ese puto sonido guarro que tienen, que a mí me parece que para este estilo de grupos le queda perfecto, le da ahí todo el toque de rabia. Y nada más, que vamos a pasar a la sección que parecía que teníamos olvidada, pero no, que es la sección anarcopunk. Oh, sí, es cierto. Y esta vez con un grupo llamado Los Apóstoles, en inglés, The Apostles. Ajá. Que, pues, es un grupo que yo los descubrí gracias a un fanzine también, el fanzine Tortura y Mierda, del señor Mario. Ah, y sí, sé cuál ya es. Ya te acuerdas, ¿no? Sí. Y, vamos, tenía una cosilla ahí bajada por ahí de internet, pero no había prestado mucha atención hasta que me encontré con el fanzine. Y le di una escuchada y, joder, me parecen unos grandes de todos los grupos que hubo en aquella época, que se formó en el 79 y estuvieron activos hasta casi los 90, bueno, hasta el 90 más o menos, por lo que tengo entendido. Cosa un poco rara también en los grupos de anarcopunk, que no solían durar normalmente menos. Y decir que mientras casi todo el anarcopunk inglés pecaba en exceso del pacifismo, pues estos no, estos abogaban por la acción directa más salvaje, no por la violencia en sí, sino porque ellos decían que la única manera de defenderte era con violencia, no con pacifismo. Y, por ejemplo, viene una entrevista a uno de los componentes en el fanzine y hablaba que a ellos les cambió el rollo cuando, vamos, ¿no?, el rollo está así más pacifista, cuando fueron a boicotear una de estas que hacen ahí en Inglaterra, de ir a cazar, la caza del zorro, movidas de estas. Pues fueron allí a boicotear y vieron que ante tíos con escopetas y que no atendían a razones, o había acción directa violenta, o vamos, o salías con un tiro en la cabeza. Y decir que también del grupo, que joder, que es un grupo de lo más ecléctico, o sea, tienen muy pocas canciones que se les pueda denominar punk, o sea, tienen más canciones mezclado con jazz, con todo tipo de sonidos que con el punk. Pero la canción que voy a traer es una de sus canciones más puncarras y a mí me encanta, que se llama Mob Violence. Buena es esta canción. ¿Sí? Y ya traeré. La pena es que canciones así de este tipo tienen poquita. Yo, por lo menos, de lo que he ido escuchando distintos discos suyos, las demás son muy raras. Y algunas un poco inescuchables. Como los Submission Hall de esos. Sí, lo que pasa que, porque estos eran unas máquinas tocando, ya te digo, que mezclaban. O sea, hay partes que esto es jazz. Lo que pasa que, joder, es raro. Ya lo traeré porque no sé explicarlo con palabras. Y luego, yo que sé, de peña de que estuvo tocando en este grupo, ha salido y ha tocado en grupos ultra conocidos. Y, por ejemplo, el cantante es uno de los pioneros, luego también del movimiento queer punk, yo que sé, gente que ha estado muy activa. Y ahora vamos con una canción. Coche bomba. Unos Coche Bomba. Sí. Joder, que es un grupo que yo siempre me he quedado con ganas de verlo. Y es que no hay persona que los haya visto y que no haya vuelto y se haya tirado una semana hablando de cómo son en directo, de lo impresionantes que son. Nosotros hemos tenido mala suerte porque sí que han tocado a Madrid un par de veces, además recientemente, relativamente, y nos perdimos por X cosas y es verdad que no los pudimos ver. Pero sí, además, joder, el vinilo ese precioso que tienen con la chica que se abre y el chico por la mitad. ¿Sabes cuál? Vale, no, me ha hecho gracia lo de la chica que se abre. Tengo un humor muy tonto hoy. No, creo que deberías no he visto haber ido con el programa de Van a por nosotros, que estaban ahí hablando de inodoros de 6.400 euros en los que... Te lavan los huevos. Joder, a mí me encanta el momento que puedes poner el iPod incorporado para que sea la música ambiental del váter mientras cagas. Ya, y lo de calcular la temperatura del chorro, que claro, he dicho lo de los huevos porque ya existían los que te limpiaban el culo con agua, pero estos tenían una nueva función que te limpiaba los huevos con espuma. Pero luego te lo rasuraba también. No sé, eso ya es a gusto del consumidor. Pero que, joder. Pues bueno, sigamos con Guachibamba. Sí. Y nada, que es un grupo que yo los conocía de oídas, pero me refiero a que nunca me había tenido mucho a escuchar la música. Claro, así, a yo un poco igual. Y joder. O sea, es hardcore brutal. Sí, pero además tienen partes muy, muy grincor. Cantan en castellano. Cantan algunas en castellano. Sí, bueno, cantan bastante. O sí, bueno, entre francés y castellano andan ahí. Que nada, que me he traído una. Que Lela, ¿cómo se titula? Que no recuerdo. Estaba, sí, espera. Estaba en castellano. Sí, aquí. Se llama Vaya con Dios. Eso. Algo relativo también a los apóstoles. Pues ahí van los coches bomba. Joder, qué buena esta, ¿no? Sí, esta sí. No la había escuchado yo. Esta es del disco de Vectores de la Muerte. Ah. Y es que es que la voz roza las voces gringos, ¿sabes? Claro, es que una de las cosas que a mí me gustaba de este grupo, que a pesar de hacer, ¿no?, hardcore ahí, pues como esta última parte de la canción, más clásico y más, ¿no?, que te hace bailotear ahí, tal, no renuncian a la bestialidad ahí para nada. Tienen ahí las dos vertientes. Y eso siempre a mí, por lo menos con los grupos de hardcore, es lo que me enamora. Además, hoy yo tenía... Mira, al final no lo he traído y nos hemos conectado como siempre. Pero yo hoy tenía ganas de hardcore, tío. No sé por qué me apetecía hoy ahí estar dándole candela. De hecho, he estado viendo de traerme a los Haste. A la gente está de Alemania, que hace un hardcore también old school muy bueno. Y bueno, al final me he decantado por los Coche Bomba. Pues entonces te voy a dar la contrapartida, poniéndote lo nuevo que acaba de salir hace, pues yo creo que ni un mes, que es la cinta compartida de los Human Jung, que ya los puse aquí, un grupo que seguramente de los últimos, yo qué sé qué decirte, 5 años por lo menos, es el grupo que más me ha de escucharlo y decir, hostia, y no poder parar de escucharlo. Y pues eso, es que hace bien poquito sacaron su primera cinta y ahora la han sacado otra, compartido con otros ingleses, llamado Manhunt, que además qué la... Bueno, eso es como el videojuego. Sí, ¿no? Había un videojuego que se llama Manhunt. No, sí. Pero no Manhunt de este de cazar, sino de Man, de hombre, y Hunt de manos. Manhunt. No vale. Sé. Pero es H-U-N-T. H-A-N-D-S. Ah, sí. Y la cosa es que me ha hecho gracia que dijera lo de videojuego porque por lo menos son 4 canciones lo que tiene esta cinta. 3 de ellas van con nombre de videojuego. Una se llama Golden Axe, otra se llama Rage of Fury, no me acuerdo ahora exactamente, pero porque no me he traído esa parte. Pero son de videojuegos clásicos de estos de rollo Double Dragon, de ir para adelante a pegarte hostias. Y bueno, vamos a ir con la cara de los Human Jung, que se llama... La canción es la última de la cinta, se llama Bad to Worse. (Risa) y como no, sus pitidos finales. ¿Qué te han parecido? Bien. A mí me gustaba mucho más la anterior cinta, era todavía más bestia. Pero vamos, es un grupo que me encanta. Es un poco lo que decíamos antes, bestialidad, pero luego con sus ritmos vacilones. Sí. Estaba pensando en Cro-Magnon, tío. Sí. Sí, me estaba viniendo a la cabeza porque últimamente eso me está escuchando la cinta. Sí. Y me estaba viniendo ahí las voces de Mari. Y como diría el señor Miguel, este grupo suena muy canalla. Una cosa que le encanta. Y que sí que, o sea, antes no sé por qué he dicho que no tenía la otra parte, si la tengo. Que voy a poner la canción número uno de La Otra Cara, que es de los Manhunt, con la canción Golden Axe. ¿Te acuerdas de este videojuego? No. Que era un guerrero rollo Conan, una guerrera rollo Conan pero en femenino, y un enano. Era un juego de estos de la época, yo que sé, de los primeros. ¿Y se iba moviendo un poco como el de la armadura ese? No, era, o sea, era más Double Dragon, ¿no? Estos que te podías mover para arriba y para abajo. Ah, sí. Que entre pantalla y pantalla sí. Te salía un enano al que le dabas hachazos y te soltaba o asados para curarte la vida o monedas para conseguir más puntos. Me suena. Has tenido que jugar, de los juegos sí, más sí, míticos. Sí, me suena, pero no sé. Bueno, pues que nos expliquen qué es el Golden Axe. Pues ahí estaban. Le preguntaba a Johnny que si era la música del videojuego, porque puede a ser. Tenía pinta de... Sonaba a la música sí, a mí... electrónica sí. De la época esa ahí, súper hincha. De los que luego salió la mierda del Nintendo Core este. Ah. Qué puto asco. Bueno, yo sí puto asco, pero temazos como el de Tetris y hombre, demás, y el de Super Mario. Por eso digo que... No, pero digo el Nintendo Core, los grupos estos... Ya, sí, lo que me pusiste una vez... Exactamente, no. Aberración. Y ahora vamos a ir esperamos con... el temazo de Super Puta de Nintendo. Joder, vaya letra, Dios. Es lo que tiene. No seas tacaño, invítame a una copa. Si lo haces, nene, yo te besaré en la boca. Vamos, nene, ven a mi habitación. Vamos, nene, yo te haré una felación. ¿Cómo? Pues con la boca. Joder, sí. Esos son los mismos de Soy una Moderna. Joder, no, eso es... Putilates. Putilatex. Vale. Pero vamos, Super Puta a mí me gustaba por el tema de que era muy paranoia lo que hacían. Sí. La chica vivía, no sé si a lo mejor lo voy a decir al revés, pero la chica era de Galicia y los chicos de los que hacían el resto de música, grande. O sea, la cantante era de un lado y el resto de gente era de Barcelona. Oh, y entonces le pasaban... la música a través de internet, se ¿no? la pasaban y ella le ponía la voz. Yo que sé que es curioso. Sí. Y bueno. Eso luego lo ha comercializado Carlos Jean. Letras absurdas, graciosas cuando tienes 16 años. Sí. que ahora vamos a ir con una banda que se llama Dispose. Y por el nombre, pues entenderéis que lo que hacen es rollo Dis. Y es más, son un grupo que ellos lo dicen, que son amantes de Disclose. Pero tanto o más que Disclose son amantes de Discharge. Y es del CDR que sacaron en el 2010, que se llama Apocalypse of Darkness. Son, no sé si lo he dicho antes, son suecos. Y vamos a ir con su canción que se llama Wave of Death, que sin duda es la canción que punk con el punteo mejor de la historia. Así que atentos ahí con los oídos hacia el final. Run! no se te han, no te has cagado encima escuchando ese punto infernal, que ni los heavies podrían hacerlo. Eso se les ha colado. No, es que o a ver... sea, están tocando Top Pro y de repente hacen esa movida de... Es el primo de 8 años, dice, yo quiero tocar, dejarme de aparte. A ver, cuento. Este grupo, yo cuando lo escuché, pues no, tal, hacen ahí el... un dispun, raudivid, como le quieras llamar, muy bien tocado, muy simple, eso es cierto, pero muy bien tocado. Sí, muy rayito Disclose. Claro, copiar. Exactamente, es copiar a Disclose. ¿Y qué pasa? Debe ser que ellos, copiar a Disclose saben, pero copiar los punteos del pie de Disclose ya es algo más chungo. Y vale, pero entiendo, no, espera, entiendo que escuches esto y digas, esto es el sonido que se ha colado. No, es que aparte de que los punteos que hacen son irrisorios, porque este es simple, pero es que los demás son un poco, pues entre comillas, más chungos, pero sin ton ni son. O sea, no acoplan nada con la canción. Y encima le ponen tan alto y tan cambia el sonido que sí, es que no pega nada. Exacto, es que parece que la ha superpuesto ahí. Porque claro, los otros es de pim, bum, bim, bam, bim, y mientras la canción está tan, ta, ta, tan, ta, ta, tan. O sea, no pega y encima, claro, cuando llego y escucho esta canción y solo es pim, pim, pim. Es que parece el Casiotone. Sí, totalmente. Pero es una cosa que les honra y les hace ser mejores personas, sí. Y mejores punks. Desde luego. O sea, eso sí que demuestra que cualquier persona puede tocar sí, punk. Sí, lo que pasa es que me da la impresión de que como que incluso está aposta, porque... No. Joder, pero tío, toca muy bien, o sea... A ver, hombre, este sí es aposta porque es muy malo. Es eso. Los otros, el próximo... Suena perfecto el resto de la canción y es meter esa mierda integral ahí. En el próximo programa pondré otra canción, sí, para que se vea que no es así. Lo que pasa es que es que lo hace muy raro. Ya, además, voy a cortar ya, seguimos hablando de Dispose la próxima semana... Porque se nos acaba el tiempo y quería poner la última canción que estaba dedicada a ti, que no sé si te acuerdas de los Nazi Death Camp. Sí, claro. Otros finlandeses que lo que hacen es un poco lo que hizo Disclose con el rollo Discharge, meterle una distorsión terrible, y esto lo hacen con el punk rock rollo Ramones. Y es de su disco del 2009, The Complete Mongo Punk Session, que he escuchado más movidas, pero esto sin duda es... Me encanta el título. Sí, es lo mejor. Y voy a poner una canción que sé que a ti te va a gustar mucho, que se llama No Civilization. Hasta la semana que viene. Adiós.